Solo aquellos que se arriesgan a correr muy lejos son conscientes de lo lejos que pueden llegar. Anónimo. Buenas noches, no sé Dios, bienvenido. Si te incorporas ahora a esta tu sintonía, el 102.5 de la frecuencia modulada aquí en Norte FM, tu radio comarcal en todo el nordeste de la isla de Tenerife. Bienvenido igualmente si has entrado en www.susurrandoatusueños.es. Gracias a Miguel Ángel González, un amigo que nos ha redireccionado a una página web, con lo cual ya suena mucho mejor. www.susurrandoatusueños.es. Ese es el nombre de nuestro blog. Te haya llegado a través del WhatsApp, del Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram o cualquier otro medio. Muchísimas gracias por estar ahí. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Esto es Susurrando a tus Sueños. Todas las semanas compartimos música y nos gustaría pensar que algo más, esos sueños, en forma de palabras, en forma de melodías, en forma de acordes, esos sueños en forma de imágenes maravillosas que te quedaron en la retina y que afortunadamente no se desprenden de tu mente. Esos sueños a los que quieres susurrar, quédate, no te vayas todavía. Que todos tenemos sueños, tengamos la edad que tengamos. Y lo mejor es susurrarlos, acariciarlos, quererlos. Son los únicos que nos van a acompañar siempre. Y nos van a pertenecer. Nadie nos los puede quitar. La frase de hoy: solo aquellos que se arriesgan a correr muy lejos son conscientes de lo lejos que pueden llegar. Anónima, como siempre, siempre intentamos que sea anónima o de alguien no muy conocido. Nos inspira para hablar hoy de correr en diversas partes del programa. Si es la primera vez que estás con nosotros, muchísimas gracias por estar. Si ya eres un fijo de la alineación, gracias por mantenerte en el equipo titular. No sabes la alegría que nos da. Te haya llegado también por correo electrónico. Gracias a todos los que lo han recibido hace poco y que los están escuchando. Gracias a todos por las palabras cariñosas que estamos recibiendo de vuelta. Y con la alegría de saber que estás detrás del receptor, si estás en Norte FM en las 9 de la noche de este martes y si estás en tu dispositivo favorito en la hora que hayas elegido. Empezamos. Volviendo a nuestros sueños, que es una forma de volver a casa. Llévame a casa. Take me home. Heaven, West Jamaica, true is a mountain shining down the river. All my friends ¿Recuerdas? Es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Together to love and live forever in each haz radio con nosotros. Pídenos esas canciones que te enamoraron y por qué. Textos escritos por ti, lecturas que te inspiraron, historias de las canciones, reseñas de libros y sus canciones. Hazlo en www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es, en Facebook Susurrando a tus Sueños y Twitter @susurrandoatus. Recuerda, haz radio con nosotros. Y ahora también lo puedes hacer en www.susurrandoatussueños.es, la página propiamente dicha, como así hizo Pilar Melgarejo, creo que desde Andalucía. Muchísimas gracias por estar ahí, Pilar, que nos decía, en 1969 Michael Legrand compuso este tema para la banda sonora de la película The Happy Ending. Frank Sinatra, Barbara Streisand o Sting, entre otros muchos, han realizado estupendas versiones. Te propongo esta de Alison Moyet. Gracias por tu programa. Gracias a ti, Pilar, por estar ahí. Lo hizo ahí, en el blog, en www. Bueno, concretamente lo hizo a través del correo electrónico, que también lo puedes usar. Es susurrandoatussueños@gmail.com. O puedes hacerlo, ya sabes, en www.susurrandoatussueños.es. Escuchamos esta fantástica versión. Gracias, Pilar, por estar ahí. Esta canción es tuya. Llevamos 12 minutos contigo. Si estás en la radio de Dial, son las 9 y 12 de la noche. Fantástico tema que se iba hasta Andalucía. El tuyo puede estar aquí, ya sabes, susurrandoatussueños.es. Ahí estamos, pídenos lo que quieras. Esta es tu radio, es tu música, es tu compañía. Amarte a ti es lo más dulce del mundo. Algunas relaciones amorosas que se vuelven casi casi adictivas, aunque sabes que no te convienen, aunque sabes que no te vienen bien, parecen atraparte. Esta es la historia que cantaba de forma desgarradora en su día Los Rodríguez, luego Ariel Roth y ahora perfeccionada y para mí de forma sublime M-Clan con la compañía de Ariel Roth. Esa no era lo que tenía que entrar, tenía que entrar esto. Dos noches en el Price, M-Clan y Ariel Roth. Contigo solo puedo perder. Lógicamente, en nuestra sección para reflexionar de hoy, pues tendrá que ir de correr, de carreras. Y lo hacemos con un cuento clásico, no, clasiquísimo. Lo has escuchado desde que tienes mocos, se lo has contado a tus hijos, a lo mejor se lo has contado a algún nieto, a algún sobrino, o todavía lo recuerdas en la infancia, ¿o no? La liebre y la tortuga. La liebre siempre se reía de la tortuga porque era muy lenta. Jejeje, en realidad no sé por qué te molestas en moverte, le dijo. Bueno, contestó la tortuga, es verdad que soy lenta, pero siempre llego al final. Si quieres, hacemos una carrera. Debes estar bromeando, dijo la liebre despectivamente. Pero si insistes, no tengo inconveniente en hacerte una demostración. Era un caluroso día de sol y todos los animales fueron a ver la gran carrera. El topo levantó la bandera y dijo, 1, 2, 3, ya. La liebre salió corriendo y la tortuga se quedó atrás, tosiendo en una nube de polvo. Cuando echó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. Pero ¿cuál no fue su horror al ver desde lejos cómo la tortuga le había... A ver... No. Desde lo alto de la colina, la liebre podía oír las aclamaciones y los aplausos. No tiene nada que hacer, dijeron los saltamontes. La tortuga está perdida. Jejeje, esa estúpida tortuga, pensó la liebre volviéndose. ¿Para qué voy a correr? Mejor descanso un rato. Así pues se tumbó al sol y se quedó dormida, soñando con los premios y medallas que iba a conseguir. La tortuga siguió toda la mañana avanzando muy despacio. La mayoría de los animales aburridos se fueron a casa, pero la tortuga continuó avanzando. A mediodía pasó junto a la liebre, que dormía al lado del camino. Ella siguió pasito a paso. Finalmente la liebre se despertó y estiró las piernas. El sol se estaba poniendo, miró hacia atrás y se rió. ¡Ja! ¡Ni rastro de esa tortuga loca! Con un gran salto salió corriendo en dirección a la meta para recoger su premio. Pero ¿cuál no fue su horror? Al ver desde lejos cómo la tortuga le había adelantado y se arrastraba sobre la línea de meta. Había ganado la tortuga. Desde lo alto de la colina, la liebre podía oír las aclamaciones y los aplausos. «No es justo», gimió la liebre. «Ha hecho trampa. Todo el mundo sabe que corro más que tú». «Ya», dijo la tortuga volviéndose para mirarla. «Pero ya te dije que yo siempre llego. Despacio. Pero seguro. Despacio. Pero llego». Porque es una carrera, porque hay una meta, porque no se trata de lo rápido que llegues, sino de que llegues. Si el camino fuera suave y si el cielo más azul, miraría el horizonte siempre como miras tú. Si pudiera ir más despacio, sin tropiezos ni traspiés. Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr. Y aunque fuera necesario, no quisiera echar la hiel. Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr. Camino fuera suave, si no hubiera que correr. Gracias. Merecidísimos esos aplausos a Revolver y a ese tema. Es una auténtica gozada contar con un nuevo amigo, con una nueva incorporación de gente que está con nosotros y que disfruta soñando. Es un honor para mí que sea amigo de este programa, uno de los grandes escritores musicales de nuestro país y también de Argentina, porque él es de allá, aunque resida muchísimo más tiempo ya en España. Hola amigos, yo soy Coti y quiero mandarles un abrazo muy grande, un saludo con todo cariño a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Susurrando a tus sueños, 102.5 de la FM. Y también estrenando Redirección, gracias a mi amigo Miguel Ángel González. Y a su estupendo proyecto. La Virguililla. ¿No sabes lo que es? Pues búscalo en internet y búscalo en Facebook, en La Virguililla. Te sorprenderá. Compartiendo sonidos, claro que sí. Dicen que es de cobardes. Dicen que es de personas que tienen miedo a algo. De personas que no han sabido afrontar sus retos. Se relaciona con huir. Corre el delincuente cuando le persigue la policía. Corren los que tienen miedo. Son pasos acelerados, llenos de fatiga, llenos de nervios. Pero también corren los que quieren conseguir una meta. Hay que seguir adelante, nos dicen siempre. Hay que correr hacia nuestro objetivo. La vida es una carrera de fondo, te habrán dicho mil veces y te lo habrás dicho tú también mil veces. Son exactamente los mismos pasos. Es la misma técnica. Son los mismos latidos de corazón, las mismas pulsaciones. Pero hay gente que corre en pos de un objetivo. Un maratón, 10 kilómetros, 20 kilómetros, una carrera universitaria. Y hay otros que corren porque huyen, porque tienen miedo, porque se acobardan, porque ya no pueden seguir más. Y siendo los mismos pasos, la misma forma, la misma técnica, todo es tan distinto. Todos corremos, tú, aquel, el otro, el de más allá, la que está más allá, la que nos escucha desde Latinoamérica y el que nos escucha desde Estados Unidos. Todos corremos. La cuestión no es cuánto corremos, sino qué sentido le damos a nuestra carrera. Todos hemos nacido para correr. Búscale ese sentido a tu carrera y llénala de pasos, pasos firmes, pasos seguros, nacidos para correr. Sprung from cages on highway 9, four-wheel fuel injected and está en España estos días. Ayer en San Sebastián, esta noche en Madrid. Tú hace un par de añitos en Canarias. No dejes de soñar, pero sobre todo, no dejes de correr. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y al seguir mirarte en mis ojos tristes, acabó la fuerza y te solté la rienda. Cristo en la última cena, no sé.

estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí. Rosana, si tú no estás aquí, llevamos ya una hora juntos, llevamos una hora de programa, 10 de la noche, si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada de este martes, y si estás en tu dispositivo favorito, pues puede ser cualquier hora la que más te haya apetecido compartir este rato de radio. Sabes que siempre empezamos la segunda hora con un tema que nos motive, que nos ponga las pilas, que nos reponga, porque al fin y al cabo nosotros a esta hora también empezamos un nuevo día. La frase de hoy recuerda: solo aquellos que arriesgan a correr muy lejos son conscientes de lo lejos que pueden llegar. Lógicamente, bueno, lógicamente no, pero no tiene autor conocido, es anónima. Y siempre empezamos con una canción que nos ponga tono, y lógicamente hoy tiene que ser esta. No hay corredor malo que se precie que no tenga esta canción en su lista de reproducción. Y digo malo porque los buenos no la necesitan, como nuestro amigo Jesús, que nos escucha siempre desde La Laguna. Un abrazo fuerte, Jesús. Un grandísimo corredor, pero de los buenos buenos, eso que saca medallas y todo. El ojo del tigre, imprescindible si te vas a poner algún día a correr, que debes hacerlo, o aunque sea a caminar. Susurrando a tus sueños, gracias por estar ahí. que sí? ¿A que si has corrido alguna vez esta canción te motiva muchísimo? La semana pasada les dedicábamos un especial porque hacía 7 años que no estaba con nosotros. Y la semana anterior, en el Día del Trabajo, escuchábamos su tema Trabajos Forzados. Hoy también vuelve Antonio Vega, que se está haciendo habitual, y eso es bueno en este programa, para contarnos que tuvo que correr. Correr cuando la vida dijo ve, no hubo manera de pararme. Correr que fue volar, beber de un solo trago todo el mar, y no sació mi sed el agua. Tomé el sendero sin saber que me alejaba para no volver. En el suelo, yo en el aire. Dulce pero cruel, lleno mi mundo de papel. Jamás pensé que llegaría el arme, que perdería el calor. La razón en el camino tropecé con esa piedra desde la que arranqué. no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. No sé ahora porque hace 20 años que no voy, pero en Dublín había 7 edificios a las afueras, a las afueras de la ciudad, muy cerca del aeropuerto. 7 edificios que eran unas grandes zonas de droga y de marginación social. Te decía antes que todos corríamos, que solo había que buscar el sentido de nuestros pasos, de nuestra carrera. Esta es la historia de alguien que corre simplemente para mantenerse en pie. Ves 7 torres, pero solo ves una salida de huida. De uno de los mejores discos de los 80, de Joshua Tree, y de una de las mejores bandas de la historia de la música, de U2. Running to Stand Still, corriendo simplemente para permanecer en pie. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed that every man could be free, so her mama fell high, high, high. And her daddy marched on Birmingham, singing mighty protest songs, and he pictured all the places where he knew that she belonged. But he failed in Tyler Young, the only thing she needed to carry on. He taught her how to run. Sheryl Crow, corre nene o corre nena, corre. Vamos a ir terminando nuestras canciones dedicadas a correr, aunque todavía nos quedará palabra de imagen, que también tendrá que ver con eso. Una canción que se llama El peligro y que habla de la otra parte de correr. ¿Te acuerdas lo que hablábamos antes? Pues eso, que correr dicen que es cosa de cobardes. Yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie, pero aquí, ¿quién no es cobarde por amor? Carlos Goñi. El peligro no es cuestión de un par de golpes. El peligro es no saber a dónde ir. El peligro es no encontrar jamás tu sitio y sentir que ya llegaste sin salir. El peligro es el fantasma que planea sobre aquello que juraste un día alcanzar y te ata de las manos mientras graba en tu pellejo una cifra, una letra y a volar. Una cifra, una letra y a volar. Y correr dicen que es cosa de cobardes, pero todos somos carne de cañón. Yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie, pero aquí quien no es cobarde por amor. No es cobarde por amor. El peligro es perder a quien se ama con la furia que desata el huracán. Comprobar que en casa ya no espera que no hay nadie a quien puedas esperar y que no hay nadie a quien puedas esperar. Y correr dicen que es cosa de cobardes, pero todos somos cobardes. Susurrando a tus sueños, aquí quien no es cobarde por amor. Este programa tiene muchísimos fallos, no solo técnicos, que gracias a Dios cada vez tiene menos, sino musicales. Hay gente a la que hemos puesto muy poco, pero muy muy poco, y vamos a intentar paliar ese gran fallo. Michael Jackson, solo lo hemos puesto dos o tres veces, muy mal. El otro día me lo decía un oyente y hoy intentamos corregir eso, ¿vale? No puedo parar de amarte. I just can't stop loving you. Una de sus grandes baladas. Nadie se va del todo. Ama. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and dawning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. No puedo dejar de amarte, Michael Jackson, en ese disco Bad de 1988 y, por supuesto, en todos sus grandes recopilatorios. En 15 segundos llevarás una hora y media compartiendo tu noche, tu día, tu mediodía, tu vida con nosotros. Gracias por estar ahí. Close my eyes and I'm with you. but hold out and do like I do when I need you. And just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road it's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Clásico en clásico, este Leo Sayer, When I Need You, tampoco desmerecía, una de las grandes baladas también de la historia de la música. Seguimos adelante y antes de entrar en nuestra sección Palabra de Imagen, vamos a escuchar otra cancioncilla. Otra de las críticas que nos hacían, y además con razón, es que en el especial de años 50, Antonio nos decía que echó de menos esta canción, Sea of Love, y tienes razón. I knew Ahí estaba la versión de Shakin' Stevens, la hizo popular Phil Phillips, y además fue el título de una película de 1989, Sea of Love, Mar de Amor, de Al Pacino. Una película muy recomendable, si algún día tienes oportunidad de sacarla al videoclub o la encuentras, pues vale la pena. El miércoles fue la final de la UEFA League y jugaba dos grandísimos equipos. Ganó el nuestro, ganó el Español, ganó el equipo de España, el Sevilla. Felicidades a todos los sevillistas, a los oyentes del Sevilla, que tenemos algunos ahí en Sevilla, lo sabemos, Andrés, Ana Gaitán, su padre también, que es un oyente de este programa y que está en una peña, Julio, en fin, muchísima gente que nos escucha. Felicidades a todos ellos. Y además se enfrentaban musicalmente dos grandes himnos, uno muy tradicional, el clásico entre los clásicos, y otro moderno que está arrasando, el del barrio, el del centenario del Sevilla. Sin duda alguna, esta canción, que bueno, una de las versiones, a mí no es la que más me gusta, pero bueno, está también muy bien, esta de Gary and the Pacemakers, este You Will Never Walk Alone. Recuerda que cuando haya una tormenta, sigue adelante, corre hacia adelante, como el tema de nuestro programa. Sigue corriendo, sigue caminando, walk on. Felicidades al Liverpool por llegar hasta ahí, felicidades por supuesto al Sevilla por ganarla. When you walk through a storm. Nunca caminará solo, nunca correrá solo. Porque en el mundo de los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. En nuestra sección Palabra de Imagen hoy nos fijamos más en la protagonista de la foto que en la propia foto, aunque también es importante. Catherine Switzer, a lo mejor el nombre no te suene de nada, pero quizás la foto sí la hayas visto. En 1967 estaba todavía prohibido que las mujeres corrieran las maratones. Y esta mujer se empeñó en correr la maratón, pero no como había pasado ya travestido o vestida o haciéndose pasar por un hombre o por un chico, sino con un chándal normal y con su pelo largo y con su anatomía femenina, sin disimular nada. La foto que colgaremos o que ya habrás visto, por supuesto, en el blog y en la página de Facebook y en la página de Twitter y en la página de Instagram, no tiene desperdicio. Ella, a raíz de esto, se tomó esto como una causa personal. Afortunadamente, siguió siendo corredora de maratones, se le acabó reconociendo el mérito, se le acabó poniendo una plaza en la ciudad donde corrió este primer maratón, en Boston. Se le acabaron reconociendo los récords, como digo, y acabó escribiendo libros, entre ellos el de La Mujer del Maratón, Marathon Woman, en el que describe muy muy bien esta foto. Lo describe de una forma tan larga que no podemos leerla. Lo que vamos a hacer es traducir a la manera que pude traducirlo, cómo lo describe ella en su página web, que es un poquito más breve. Pero la descripción en el libro no tiene desperdicio, ¿eh? Yo, que he estado trasteando en esto, te aconsejo que, bueno, pues si tienes unos momentos, la busques. Se llama Catherine Switzer. Lógicamente ha dado charlas, ha dado conferencias, se dedica a apoyar una, bueno, pues una especie de líder, de coacher, de, bueno, pues todo esto mezclado que está tan, tan a la orden del día. Ella, en su página web, que lógicamente lleva su nombre, catherineswiffer.com, lo describía de la siguiente forma, y traducido por mí, o sea, puedes esperar cualquier cosa, a ver si lo encuentro, que lo tenía por aquí, aquí lo tengo. Vamos a traducirlo. 1967. En 1967, el oficial de la maratón de Boston, Jack Semple, enfadado, intentó por la fuerza eliminar a Catherine Switzer simplemente porque ella era una mujer. Por suerte para Switzer, su novio placó a dicho árbitro y lo echó fuera de la calzada, y ella se fue a terminar la carrera y lo logró. A partir de ese momento, Switzer fue inspiradora e inspirada, se inspiró en ese incidente para crear eventos de carreras para las mujeres en todo el mundo, y fue una líder en conseguir la maratón de las mujeres en los Juegos Olímpicos. En la foto de la izquierda se ve como Semple intenta echar a Switzer. En la foto del medio es el novio de Switzer placando a Semple. Y en la foto de la derecha se ve a Semple siendo expulsado de la pista de carreras. Cuando esta foto apareció por primera vez en 1967, esta fue la leyenda original. Hopkinton, Massachusetts, 19 de abril de 1967. ¿Quién dice que la caballerosidad ha desaparecido? ¿Quién dice que la caballería está muerta? Cuando una chica lista como Catherine Switzer desde Siracusa, se encontraba a punto de ser expulsada del maratón de Boston, hoy su compañero Thomas Miller, de Siracusa también, arrojó al oficial de la carrera fuera de la carrera y la dejó en su lugar. En la secuencia se observa como Jack Simple, el oficial, corre intentando interceptar a la señorita Switzer en la foto de Harry Trax, de Boston Traveler. La foto, pues como más o menos hemos escrito, se ve efectivamente a un árbitro de una competición atlética intentando echar a esta mujer, y el novio y demás corredores, no solo el novio, sino demás corredores masculinos echando al propio oficial, al propio árbitro, al lado de la carretera y permitiendo que ella siguiera correr. Esta es una de las fotografías históricas, no solo por la foto, sino por lo que consiguió. Y además, no te pierdas tampoco, no tiene desperdicio el comentario de la propia fotografía, que no destaca en el hecho de que una mujer haya tenido los arrestos de retar a una organización en algo tan injusto como que la mujer no pudiera participar, sino que destacan la caballerosidad del hombre y que la caballería no había terminado todavía su actividad. En fin, afortunadamente eran otros tiempos. Esa es nuestra palabra de imagen de hoy, siempre hoy relacionado con el mundo del correr. Correr también se llama esta canción de Leona Lewis, de su disco Spirit. Una preciosa balada, susurrando a tus sueños. I'll sing it one last time for you. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. anywhere before. Can look you in the eye. You're just like you're an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Recuerda, solo aquellos que arriesgan a correr muy lejos son conscientes de lo lejos que pueden llegar. Hoy ha tenido un gran protagonismo en nuestro programa ese deporte que es casi una forma de vida ya, porque hay muchísima gente que lo practica, afortunadamente, porque es muy sano, porque libera mucho estrés, mucho cansancio. Y también da cansancio, ¿eh? Y lo dejas hacer unos días y ya, uf, da una pereza tremenda. Pero vale muy mucho la pena correr, que algunos lo llaman running, antes se llamaba footing y antes jogging. Y si nos dejamos llevar por el inglés, le iremos cambiando la expresión cada 10 años o cada 5, así que casi mejor decir correr, ¿no? Echarse a correr. Sobre eso ha girado la frase del día, como acabamos de leer en la sección Palabra de Imagen. Hemos reflexionado con ese cuento que nos contaban nuestras abuelas de la liebre y la tortuga. Hemos tenido también un radio relato sobre las distintas formas de correr. nuestras primeras canciones de la segunda hora y esa canción que nos reactiva un poco. Todo ha girado en torno a ese tema. Nada más, estaría genial que seas estado a gusto. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias porque cada vez somos más y porque estamos muy, muy contentos. Si nos has recibido a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, a través del Instagram, Twitter, Facebook, Google Plus, pues estaría genial que si te ha gustado lo reenvíes por el mismo medio que lo has recibido, que lo compartieras con todos tus amigos para que llegara más gente. Si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada, te quedas ahora con una buena selección musical. Y mañana volverá Teddy por aquí, por estos micrófonos. Un placer, como siempre. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós y gracias.